Radio Brick. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 3 de junio. Abrimos un intenso fin de semana cargado de actividades en nuestra localidad. Esta tarde a las 7:30 el convento de Capuchinos acoge la celebración del homenaje con motivo del Día del Petaquero, donde este año una comisión ha decidido reconocer las trayectorias profesionales y vitales de Juan Ruiz López, artesano marroquinero, Antonia Jiménez Cides, empresaria de la piel de Ubrique, y Juan Ríos Barea, viajante ubriqueño. Esta tarde también arranca la programación de la séptima recreación histórica Romanos de Ubrique. Desde las 7 de la tarde se abrirá al público en la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza Romana de los Artesanos, y en la Avenida de España, espectáculo de marionetas para los más pequeños, con la representación de la obra Okuri y la Furia de los Dioses, a cargo de Anima Orienta. Y a partir de las 9, desfile inaugural de la recreación Romanos de Ubrique, con la participación de la Legio de Ecuestri y la Guardia Pretoriana Ocuritana. La agenda cultural incluye además la inauguración de dos exposiciones de pinturas. Hoy viernes a las 8:30 en San Juan de Letrán, exposición de pinturas de Blas Ríos, y mañana sábado a las 12 del mediodía, inauguración de la exposición Homenaje al Olivo del ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. Este acto estará presentado por el periodista y escritor sevillano Antonio García Barbeito. La música también tendrá protagonismo en la agenda cultural de nuestra localidad. Hoy viernes, en el yacimiento romano de Okuri, el cuarteto de saxofones y Sibilia Sax ofrecerá un concierto a partir de las 8 de la tarde. Las invitaciones para este evento ya están agotadas. Además, en mañana sábado, el ubriqueño Tony Tunay ofrecerá un concierto a partir de las 10:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 6 euros. En el apartado deportivo, mañana sábado se celebra una concentración motera en la calle San Juan Bautista, y el domingo tendrá lugar la celebración de la segunda carrera solidaria Vamos Juntos, con una inscripción de 1.360 personas. Esta cita solidaria dará comienzo a las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo. Todas estas actividades las ha destacado el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, en la pasada sesión plenaria del martes 31 de mayo. Voy a comentar las exposiciones que van a inaugurarse próximamente. Del día 3 al 30 de junio, el próximo viernes, en este caso a las 8:30, en el San Juan de Letrán, se inaugura la exposición de pintura de Blas Río. Y el próximo sábado, a las 12 del mediodía, en el claustro convento de los Capuchinos, durante los meses de junio y julio, tendremos la exposición de pintura de Antonio Rodríguez Agüera. Distintas actividades que van a venir en los siguientes días, pues lo comentaré. El 3 de junio tendremos el homenaje al petaquero, a las 7:30 de la tarde, en el convento de los Capuchinos. El mismo día 3 de junio tenemos también el concierto de saxofón en el foro romano del yacimiento. Serán con invitaciones, tendremos un máximo de 150 invitaciones, y estas invitaciones pues se pueden recoger en la oficina de turismo o directamente en el mismo yacimiento, en el centro de atención. Este concierto de saxofón nos lo van a realizar desde el Conservatorio de Sevilla los ganadores del último premio. El 3 de junio también se sigue realizando la obra de teatro Alicia en el País de las Maravillas, que está teniendo una aceptación bastante grande, y desde aquí pues darle la enhorabuena al Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreve por ese magnífico trabajo que vienen realizando con esos niños, y esperemos pues que sigan haciendo esa buena obra que realizan con todos ellos. El próximo viernes 3 y sábado 4, pues tenemos la séptima bajada romana, recreación histórica Romanos de Ubrique, organizada por la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Muchas actividades las que hay que destacar dentro del plano que ellos tienen en la organización. Para destacar, pues tienen la obra de marionetas en la Avenida España el próximo viernes a las 7:30, el desfile inaugural de los romanos a las 9:00 en la Avenida España. El sábado a las 12 del mediodía tiene la salida de caravana de esclavos desde la Plaza La Estrella. A las 9 de la noche, la lucha de gladiadores recreada por la Asociación Cultural Gadea Eterna. Todas estas actividades se encuentran en el dístico informativo que hay en la oficina de turismo y en los distintos comercios de Ubrique. el día 4 de junio a las 10 y media de la noche en el Francisco Fatou tenemos la presentación del nuevo disco de cantante ubriqueño Tony Tunay. Será un concierto acústico que nos va a deleitar para que podamos disfrutar de este nuevo disco que ha realizado. El próximo 10 de junio a las 9 de la noche tenemos también otro concierto acústico de Miquel Erenchu, de Duncan Du, en el que ahora mismo pues está completo el aforo con 262 butacas, también será en el Francisco Fatou. El 11 de junio tenemos en el foro del yacimiento tenemos una obra de teatro, Yo Edipo, de la compañía Induteatro. El año pasado tuvo una repercusión bastante alta y este año pues esta misma compañía nos ha preparado otra obra destinada a nuestro yacimiento. Las entradas se encuentran a la venta en la oficina de turismo y en el centro de recepción de Ocuri. Este mismo día, a las 9:30 de la noche, tenemos la noche carnavalesca, que donde nos van a deleitar los mejores del COA 2016, en este caso pues el primero y el segundo de Chirigota, el tercero y el quinto de comparsa. Las entradas se encuentran en la oficina de turismo y esperamos pues que todos los ubriqueños que amantes al carnaval pues puedan acompañarnos en esta noche, que creemos que va a ser importante para poder seguir trabajando con todas estas ganas del carnaval que necesitan los ubriqueños. En este mismo mes también tenemos colaboraciones con las distintas academias de baile. El día 18 de junio, dentro del programa de actividades del yacimiento, pues tenemos la observación astronómica Yacimiento Ocuri. Tenemos un aforo máximo de 40 personas. Será a las 10 de la noche. Las entradas estarán en la oficina de turismo y en el centro de recepción. El día 23 de junio tenemos la presentación del libro Ubrique de las Petacas, de la lingüista y filóloga ubriqueña María García Tuña. Ya concretaremos lo que es el lugar y la hora de esta presentación de este libro. El día 24 de junio tenemos otro concierto acústico en el Francisco Fatou, en este caso de Javier Ojeda, de Danza Invisible. Esperamos pues que en esta semana pues tengamos terminadas las entradas y darle la difusión correspondiente para que así todos los ubriqueños puedan tener la posibilidad de adquirir esas entradas. El 25 de junio, también en el yacimiento, pues tenemos un cuentacuento para adultos, mitos y leyendas. La hora será a las 10 de la noche y son con invitaciones. Las pondremos también próximamente en la oficina de turismo y en el centro de recepción. El aforo que tenemos es limitado, son 150 personas. El pasado 11 de mayo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, se hizo el fallo del 51 certamen local de pintura Villa de Ubrique. El jurado le concedió el primer premio, dotado con 750 euros y placa, al ubriqueño Paco Solano Carrasco. El segundo premio a Patricia Mateo Diagné y la mención de honor a Manuel Janeiro Menacho. Agradecer a los tres miembros del jurado, en este caso tres ubriqueños licenciados en Bellas Artes, Estefanía Hernández, Juan Jesús Lobato y Angelines Moreno. También ha pasado la actividad que se realizó hace dos semanas de las musas de Ocuri en el yacimiento. Fue muy emotiva la visita acompañada de esas musas y esperemos repetirla en breve debido a que muchas personas no pudieron ir a acompañarla y nos han solicitado hacer otro segundo pase. Además, como responsable de turismo, ha dado a conocer los datos del número de visitantes llegados a nuestra localidad durante los meses de abril y mayo, destacando una subida del 5% y del 27% respectivamente. Comenzamos con el mes de abril. El pasado mes de abril pues tuvimos un total de 3.749 visitas, un 5% más que en el año 2015, y en este mes en el que hoy concluye hemos tenido 4.489 visitas, un 27% más que en el año 2015. Estamos hablando de unos 900 visitantes más que han pasado por nuestra localidad. Este mes de mayo pues puede ser que la subida tan importante que ha tenido pues puede ser debido a las distintas actividades que se han realizado en el municipio, como la Crujía de los Gamones, la Final Andaluza de Silvestrismo, la Pentatlón Ray Ciudad de Ubrique, la Romería, las distintas actividades en el yacimiento de Ocuri, como pueden ser las musas, la jornada de puerta abierta por el Día Europeo de los Parques, el concurso de fotografía, en fin, bastantes actividades y trabajo que se realiza desde la delegación para que así puedan concluir con estos importantes números. También destacar que el aumento que vamos teniendo cada vez mayor de grupos con respecto a tour operadores pues nos están incluyendo dentro de todo su circuito. En este mes son 74 los grupos los que han pasado por Ubrique, 21 grupos más que el año pasado en este mismo mes, y en el mes de abril pues llegamos a los 57 grupos de tour operadores que hablamos que fueron 9 más con respecto al año. Se está cerrando un acuerdo con una agencia de viajes de Barcelona que trabaja con turistas rusos que se alojan en la Costa del Sol y están interesados en visitar los pueblos blancos. Son grupos de 16 a 20 personas y hacen un tour por los cuatro pueblos blancos, entre ellos pues Ubrique. Una muy buena oportunidad para abrir camino con ese turismo procedente de Rusia y alojado en la Costa del Sol, que es un turismo bastante antipotente. Sigo, pues se han asistido a distintas jornadas turísticas, entre ellas pues la jornada sobre la nueva normativa de viviendas con fines turísticos, que entró en vigor el 11 de mayo y que tuvo lugar en el Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra de Cádiz. Otra jornada que se ha tenido es la jornada formativa de la flora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, para coordinar la información que se ofrece en todos los equipamientos turísticos. Sigo también desde el área de turismo, pues se siguen actualizando los datos de las empresas turísticas de Ubrique, tanto en la web del ayuntamiento como en los documentos de promoción de la infraestructura turística del municipio. Se actualizan los datos de alojamiento, agencias y otras empresas turísticas de la comarca y de la provincia para mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en Ubrique, como los cambios de horario, nuevas aperturas, precios y eventos deportivos y culturales de nuestra localidad. Estas gestiones anteriores en realidad se realizan además con agencias de viaje de la Costa del Sol, Sevilla, Serranía de Ronda y todas aquellas de la región andaluza o el resto de España que incluyen Ubrique dentro de las visitas de sus viajes organizados. En los hoteles de la provincia de Cádiz, siempre y cuando estén interesados, reciben habitualmente información nuestra. Desde hace unos meses en la Oficina de Turismo se le pide a todos los turistas que se acerquen el lugar donde se alojan durante su estancia en la zona para conocer esta forma si hay que reforzar la promoción en algunos lugares o en otros. Se sigue trabajando también en la base de datos de medios de comunicación, radio, TV y prensa, que reciben y le mandamos toda la información de todos los eventos, algunos como ellos, que ellos no lo solicitan, como puede ser el Diario de Cádiz con la crujía de los gamones. El sábado 14 de mayo se estrenó en el programa Vía Augusta de Televisión Española, donde apareció su primer capítulo un especial de yacimiento arqueológico de Ocuri, junto con la calzada romana. Apareció otra imagen del casco antiguo, programa que se grabó en diciembre del año pasado. Se siguen manteniendo el punto de asesoramiento turístico a empresas del sector. Destaca las gestiones por el ARTA y comunicación en el Registro de Turismo Andaluz de establecimientos como viviendas turísticas de alojamientos rurales. Una vez que están registradas, pasan a formar parte de la base de datos del ayuntamiento y se tienen en cuenta para su promoción y les mantienen informados en cualquier modificación sustancial de las normativas que pueden afectarles. Vía correo electrónico o teléfono se le comunica a los establecimientos turísticos cualquier reunión o encuentro o nada que pueden afectarle, como por ejemplo aquella organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas de Prado Rey, la última CIO de Sabores de la Sierra. Se mantienen las relaciones con agencias de viajes mayoristas y receptivas, así como las empresas de guías turísticas que trabajan la zona, para que no dejen de venir a Ubrique, y se buscan nuevos contactos con todas aquellas que incluyen la comarca dentro de sus paquetes turísticos o que trabajan cerca de la zona. A todas estas agencias se les invita a venir para que conozcan esos agentes personalmente nuestros recursos turísticos y se hagan una idea real de lo que les contamos, que no es ficticio. Una de esas últimas que han llegado fue Andalucí Tour Travel de Jerez de la Frontera. Pasa lo mismo con el personal de los hoteles, apartamentos, complejos rurales que disponen de un departamento de excursiones opcionales para sus clientes. Ejemplo, la Villa Turística de Grazalema, en la cual pues hemos llegado a un acuerdo con la visita a Ocuri a través de bonos. También en la sesión plenaria del pasado martes, la delegada de Salud, Virginia Bazán, ha anunciado que el próximo viernes 10 de junio se llevará a cabo en Ubrique una actividad lúdico-recreativa para personas mayores de 65 años denominada Yo Soy Activo. Esta actividad reunirá entre 100 y 150 personas mayores de 65 años que están participando habitualmente en los distintos programas y talleres que se desarrollan en nuestra localidad. Acción del mayor. En esta delegación pues seguimos trabajando en la línea de preparación de las personas adultas hacia una jubilación adecuada, una jubilación con una participación activa en la sociedad, y yo incluso me atrevería a recalcar que muy activa y necesaria, ¿no? Para ello, deciros que se está preparando un programa de actividades con más de 50 actuaciones en materia no solamente de formación, asesoramiento, salud, seguridad y ocio. Dicha programación se va a presentar el día 10 de junio, que tenemos, va a coincidir con una actividad que se denomina Yo Soy Activo, que se va a realizar también en colaboración con el Patronato de Deporte, y se va a presentar ese trístico con más de 50 actividades, ¿no? Es una programación anual. Formando parte de este calendario que ya anuncio, el pasado 4 de mayo tuvo lugar en el Centro de Participación Activo, el conocido como GAL del Pensionista, una charla sobre prevención del abuso en las personas mayores. En este caso, esta charla fue impartida por el personal técnico de la Diputación, del área de Igualdad, fue un éxito de asistencia y participación, y en ella se hablaron temas no solamente relacionados con la violencia de género en los mayores, sino también relacionada en diferentes vertientes, ¿no? El vertiente social, familiar e incluso la vertiente del abuso de los mayores en los medios de comunicación. Fue una jornada de reflexión, ya os digo, sobre el papel de nuestros mayores en la actualidad, en nuestros días, que dista mucho de la que de hace 20 años, ¿no? Y aunque a veces la mentalidad de la sociedad pues no evoluciona de la misma forma, ¿no? El 11 de mayo también en el Centro de Educación Permanente Siete Villas de Ubrique tuvo lugar una charla sobre hábitos, higiene y educación postural. Esto fue realizada por una diplomada en fisioterapia, Francisca de Asís López. También eran algunas de las demandas que se le transmitieron al Centro de Educación Permanente, y ellos nos lo demandaron y así se le ha transmitido. Esta charla se realizó, como ya os digo, el 11 de mayo y fue un tema, la verdad, demandado por dicho centro y me acordé pues a las necesidades pues de los asistentes, ¿no? Temas como posturas adecuadas en el día a día, temas como elección adecuada de un calzado, pues fueron algunos de los temas que se trataron en dicha sesión, ¿no? En el apartado de subvenciones del mayor, pues el 30 de marzo se solicitó una subvención a la Diputación de Cádiz. La subvención era destinada a programas de adquisición de equipamiento para la realización de proyectos de servicios sociales especializados. En este caso, el título de nuestra subvención era para el equipamiento para programas de nuevas tecnologías en la tercera edad. La cuantía total del programa era de 3.500 euros y la cantidad subvencionada por Diputación eran de 2.000 euros. Nos han comunicado que nuestro proyecto ha sido seleccionado, pero aún no sabemos la cuantía total de dicha subvención. En el apartado de asistencia, siguiendo con la delegación del mayor, informar que asistí a una jornada de cómo ser una ciudad amigable con las personas mayores. Esta jornada fue el 5 de mayo, tuvo lugar en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de San Fernando. Fue una jornada organizada por el INSERSO, por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En ella pues se nos ofrecía información y orientación a los municipios, tanto rurales como urbanos, para facilitar el proceso de adhesión a dicha red. Como ya digo, es una red mundial en ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, ¿no? Y para la adecuación y puesta en marcha, desarrollo, pues evaluación de proyectos en municipios, tanto urbanos como rurales, como ya os digo. La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Salud destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. Este proyecto abordaría de manera integral los aspectos que afectan al día a día a nuestros pueblos y ciudades y lo hacen promoviendo la participación de las personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora del municipio, utilizando una metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Como yo digo, es un proyecto muy ambicioso para nuestra localidad, para los mayores de Ubrique, que desarrollaría no solamente políticas locales de integración con los mayores, promoviendo la participación, dando respuesta al fenómeno demográfico en el cual nos vamos a tener que enfrentar, mejorando la calidad de vida de las personas mayores y el resto de la población de la localidad. Fue una jornada, la verdad, muy interesante, muy enriquecedora y de la que, por supuesto, que nos traeremos dicho proyecto y dicha adhesión en un futuro, ¿no? Y un último apunte antes de finalizar. Desde la Peña Flamenca de Ubrique se recuerda que hoy viernes continúan las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30 se va a contar con la actuación al cante de Francisco García y de Antonio Carmona y al baile de Saray García. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.